a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Lo que era el bullicio de las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos, eso cambió. Ahora es un universo mucho más aséptico. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Está más frígido ahora. Las 7, ya no estamos mal, las 7 y 20 de la tarde, este martes 23 de marzo. Vamos a hablar del primero de los temas que habíamos dicho que teníamos para hoy, que es por ahí el que más tiene que ver con lo que se conmemora mañana, el 34 aniversario del golpe de Estado, del 76. Hace unos días esto lo publicó, valga la redundancia, lo hizo público, mejor dicho, la revista 23, uh-huh, en febrero, creo que en su edición del 18 de febrero, una lista de 4.300 personas que hacían tareas específicas durante la dictadura. Específicas, ¿qué quieren decir? Tareas de espionaje. De estas 4.300 personas, no todas eran militares, la mitad o menos eran militares, el resto eran civiles. ¿Qué pasa? Esta es una lista que lleva la firma del jefe del ejército actual, que él se la entrega a la presidenta por una orden del Ejecutivo de desclasificar esos archivos. La revista 23 publica esta lista y, bueno, cuando algunos empiezan a mirar los nombres que hay ahí, se empiezan a encontrar con algunas sorpresas, uh-huh, de las desagradables sorpresas, de las cuales la más hasta ahora la más grande de todas fue que uno de los que figura en la lista es Raúl Alejandro Tarifeño. Figura en la lista como agente de reunión de información del destacamento de inteligencia 182 de Neuquén, de 1976 a 1983. Raúl Alejandro Tarifeño es un dirigente del MST de Neuquén, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, desde el 90 y pico que estaba ahí. Que ahora estaría radicado en Buenos Aires. Claro, en realidad él fue dirigente del MST hasta hace a fines del 2008, parece que ya estaba desvinculado del partido. De todo modo, la cosa es que ven esto y nadie jamás partido se había imaginado esto de, uh-huh, esa persona. Repito, se va a estar en la conducción del partido en esa provincia. Bueno, inmediatamente salió Vilma Ripoll, hizo la denuncia pública y después hizo la denuncia penal para que se investigue esto, porque este era un agente que seguía en funciones. Ya era suficiente que había estado como espía durante la dictadura. Pero seguía en funciones. Tarifeño, después del 83, con el regreso de la democracia, primero se va al PC. Uh-huh. En el PC de Cutralcó, milita en un barrio, en el barrio General San Martín, que también se conoce como de 500 viviendas, se hace conocido ahí dentro de la militancia. Hasta que después, en otro momento, se va al MAS que conducía Zamora. Uh-huh. Ahora, lo llamativo de esto, digo, pensar en Cutralcó, es pensar en ciudades que no tienen grandes dimensiones y digo, la gente, uh-huh, en definitiva, se conoce de alguna forma. Que el tipo se haya podido camuflar y poder convertirse de un día para el otro en un activista político, en un partido de izquierda. Exacto, de hecho se supo después que sí había habido una denuncia contra él hace muchos años, en los 80, ajá, diciendo que él era una espía del ejército que venía desde la dictadura. Esta denuncia le hizo la que hasta ese momento era su pareja. Se separan y ella hace la denuncia. Dice que hay documentos, que él, documentos con duplicado y todo, que él entregaba y firmaba con el seudónimo de Teherán, ajá, así como la capital de Irán. Eran. Bueno, ese era el seudónimo que usaba Tarifeño en ese momento. A la denuncia esta la desestimaron, de ella, la que había sido la compañera de él, se la presenta a uno que ahora es concejal, Carlos Morán. Ajá. Se la presenta. Morán dice que trata por algunos medios, la lleva a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, porque Tarifeño también estaba ahí. la desestiman, le dicen, bueno, no sé si podemos hacer algo. Y en el PC lo que le dicen es no, porque tenemos un excelente servicio de inteligencia interna, así que eso no podría pasar. Mirá vos. Bueno, ahí quedó. Esto se supo recién ahora, de vuelta, que ya había una denuncia durante los 80 diciendo que Tarifeño era una espía de las Fuerzas Armadas de este país. Bien, ¿Al tipo cuándo lo desafectan de su trabajo de inteligencia en las Fuerzas? En el 2006, ¿cuántos años después? 19 años después del regreso a la democracia. No, 29. Uh-huh. Perdón. Años después del regreso a la democracia, le llega el telegrama de despido, digamos, diciéndole, lo echamos del ejército, usted no reporta más para nosotros. Ahí, hasta ahí estuvo él con eso. Bueno, caso... Además de que un caso raro. Digo, ahora se empiezan a saber cosas. Por ejemplo, hacían entrevistas a militantes del partido del MST y decían que sí, el tipo siempre se preocupaba mucho por todos, preguntaba por todos, por cosas extrapartidarias, digo, por tu familia, tus hijos, todas cosas. Así que bueno, ahora, digamos, está clarísimo por dónde venía su preocupación. No se sabe nada más por ahora, no se sabe realmente qué tareas estuvo haciendo. El tipo había llegado a casarse con una militante del MST y a tener 3 hijos con ella. Ahora, eso resulta... Digo, curioso pensarlo solo como un tipo empeñado en levantar información para inteligencia. Digo, alguien que decide casarse y formar familia y tener 3 hijos, digo, a priori, de primera, pienso que no debe estar totalmente en sus cabales, más allá de lo hijo de puta que puede ser, de estar haciendo inteligencia y denunciando a militantes, ¿no? Llama la atención. Sí, incluso el tipo ahora, hoy por hoy, después habló, hicieron alguna entrevista telefónica, no dijo mucho, pero dijo algunas cosas, y en un momento dijo que él seguía apoyando en MST, que le iba a explicar a sus compañeros la situación, que no sé qué le vas a explicar, pero que le iba a explicar y que creía que el MST tenía que ser gobierno. Claro. El tipo en esa posición, pero de todos modos reconoció de entrada, digo, después de que se supuesto que él había trabajado para informaciones y que lo había hecho hasta ahora. Digamos. También lo que haría, bueno, se quiere investigar por la muerte de un militante del MST en 2008, a fines de 2008, cuando él ya estaba prácticamente afuera del partido, pero matan a un militante del MST dentro del local partidario, en Neuquén, ¿cierto? Bueno, ahora están pidiendo que se investigue también si él tuvo algo que ver con eso. Obviamente, bueno, de eso asegura que no. Bien, en esta lista, de todos modos, este fue... Una cosa sobre esto, es un caso que parece suficientemente importante. De todos modos, no lo levantó casi nadie de los grandes medios. Sí. Lo levantó el diario Crítica, lo reproducieron, sí, y escribieron cosas en multitud de periódicos por internet, de blogs, etcétera. Pero de los grandes diarios lo levantó Crítica, y el Página 12 publicó una nota bastante cortita, el día 11, y nada más. El Crítica publicó 2 notas, una el 11 y otra el 12, más o menos larga, y eso fue todo. En ningún otro diario, ni en ningún otro lado, salió nada. Lo que sí salió, siguiendo con los nombres que van apareciendo en esta lista desclasificadas, es el nombre de un asesor letrado del Poder Judicial de acá, de la provincia de Córdoba. Él se llama, déjame que te diga... ¿Dónde está? José Luis Santi, es asesor letrado de la Justicia Provincial desde el 2002 y también apareció en estas listas, de repente. Así que, bueno, ya se pidió, ya se corroboró que el mismo número de documento, todo, y se está pidiendo, bueno, que se investigue y sobre todo que se saque de ahí. Que claro, el tipo sigue en funciones. Sigue en funciones. Y así como este aparecieron, por ejemplo, en Bariloche, el dirigente de la Mesa Provincial del GEN, el partido de Margarita Stolbizer, también era uno de los que aparecía en las listas. En Tucumán aparecieron 2 periodistas, el jefe de informativo del Canal 10, de la universidad, y otro periodista que no recuerdo la verdad el nombre, de otro canal, tipo que había sido bastante conocido allá en Tucumán en los 90. En Tucumán, claro. También aparecen como involucrados en esta lista. Bueno, imagínate que son 4.300, así que hay para ponerse a leer. Entre esos 4.300 hay militares, pero también hay justamente periodistas, de todo lo que se te ocurra ahí, digamos, a nivel de civiles. Esto está pasando ahora. Tuvo, de verdad, me parece demasiado poca repercusión el caso para lo importante que es un infiltrado. Es un infiltrado durante la democracia. Incluso hay una ley, digo, tampoco es que uno lo condene. También se puede condenar legalmente, digo, no es solo que uno no sepa que el ejército hace estas cosas. La ley de defensa de la democracia lo prohíbe. Bien, esto justo se sabe ahora, a un día en este momento de la conmemoración del 24 de marzo, que se va a realizar mañana. Y hubo estos días un par de cositas más también con eso. El Tigre Acosta en el juicio de la ESMA reconoció, no sé si lo leyeron, en el Página 2 se publicó una nota bastante larga. El tipo dijo que habían llegado a la conclusión de que el error había sido dejar gente viva. Sí, sin pelos en la lengua. Sí, que tiene razón a su manera, digo, claro, quiero decir, dentro de su lógica está perfecto, porque la gente viva es la que ahora los puede reconocer y decir fueron eso, ¿no? Uh-huh. Dijeron eso, también qué pasó el padre de la jueza Sarmiento. Apareció. O sea, jueza, sabía, solo que ahora lo... ¿Jueza de Misiones es? De jueza de Misiones, que la que, ¿cómo se llama? Impugnó el primer DNU de la presidencia. Bueno, el padre de la jueza, el coronel Sarmiento, que lo conocían como el mago de la picana, uh-huh. Sobran las palabras, digamos, bueno, lo imputaron ahora en este momento. Bien, para terminar esto, mañana, como todos los años, se va a hacer la marcha. La marcha va a salir de Colón y Cañada a las 6 de la tarde. La marcha va a ir junta hasta cierto punto, después se divide, ahí usted puede ir a la que usted quiera. Hay una convocada por la mesa de trabajo que va a ir a esa plaza San Martín, una convocada por PTS y otros partidos, va a hacer un acto en la ex-CGT, ahí donde ahora está el edificio de la lotería. Y otros partidos y agrupaciones y la coordinadora antirrepresión van a ir a la comisaría décima, allá en la Vélez Arfiel, no me acuerdo la altura, como a 3 cuadras más arriba del patio Olmos. Vélez Arfiel al 800. La comisaría décima, el lugar, recordemos por si hiciera falta, donde hace unos años murieron quemados 5 chicos que estaban detenidos ahí, y donde el año pasado se detuvo, y se golpeó a 4 personas también que... Sí, que es una suelen comisaría. Hacer, solo que esa vez se supo, hubo una manifestación muy grande hasta que los tuvieron que largar a la madrugada. Uh-huh. Eso es, de todos modos, todas las marchas, lo que me parece bien, todas las marchas salen a las 6 de la tarde de Colón y Cañada, así que ahí estaremos y esperemos que todos estemos. Bueno, Andrés, te sigo contando a vos y a toda la enorme audiencia que nos está siguiendo en este primer programa y viceversa. ¿Quién es Petras Magoni? Muy lindo, era la primera vez que lo escuchaba. Era la primera vez, bueno, te recomiendo que busques discografía de ella, porque la verdad que sí, yo lo que he escuchado me ha encantado. Petra Magoni nació en Pisa el 28 de julio de 1972 y empieza a cantar en un coro de voces blancas y durante muchos años se perfecciona con otros grupos vocales de diversos géneros. Se perfecciona en música antigua en el Conservatorio de Livorno y en el Instituto Pontificio di Musica Sacra en Milán. En este caso, ya habrán podido descubrir en la voz de ella este estilo sacro que tiene, o esta posibilidad de variar mucho sus tonalidades de voz y llegar a agudos impresionantes. En este caso vamos a escuchar Roxanne, de Petra Magoni y Ferruccio Spinetti. Made up, so put away.